Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Tengo una pregunta. Vale. ¿Por qué le diste sexualidad? Una máquina no necesita género. Podría haber sido una caja gris. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Puedes darme un ejemplo de consciencia de cualquier tipo, humana o animal, que exista sin una dimensión sexual? La sexualidad es una necesidad reproductiva evolutiva, solo eso. ¿Qué necesidad tiene una caja gris para interactuar con otra caja gris? ¿Puede darse la consciencia sin interacción? Además, la sexualidad es divertida. Si existe, ¿por qué no va a disfrutar? ¿Qué, quieres privarla de la oportunidad de enamorarse y follar? Y respondo a tu verdadera pregunta. Claro que puede follar. ¿Qué? Entre sus piernas hay una abertura con una concentración de sensores. Si los activas de la forma correcta, crean una respuesta de placer. Así que si quieres follártela mecánicamente, puedes. Y ella disfrutaría. Esa no era mi pregunta. Androides, cyborgs, exoesqueletos, sistemas operativos, realidad aumentada. ¿Qué os parece si metemos juntos en un camarote a Robocop, el policía gentrificador? A Terminator, el sicario enviado para hacerle la vida imposible a Sarah Connor. A HAL, la Odisea en el espacio. Darth Vader, el cyborg con la voz de Constantino Romero. Y los juntamos con el irreverente Bender. Los robots vienen para quedarse, para hacerte la vida más fácil, para servirte en tiempos en que la esclavitud está mal vista, para hacer tu empresa más productiva y competitiva, o quizás para quitarte el trabajo. Quizás para lanzarnos a la cara grandes preguntas filosóficas sobre la condición humana. Tal vez, cansados de ser esclavos, para iniciar una rebelión que instaure una nueva era. La edad de las máquinas. Quizás a través del cine podamos hacernos alguna de estas preguntas, o al menos conocer un poco más qué son los robots y qué intenciones tienen. Esta semana, robots y cine. Robots de cine. Soy el robot Arcadio, y aquí comienza La Linterna de Diógenes. ¿Por qué necesita beber un robot? No lo necesito, puedo dejarlo en el momento que quiera. ¡Es un androide! ¡Será un poli! ¡No lo es, Roligawa! Creo que es. ¡Es un Mitsubishi! ¡No soy Mitsubishi, soy Johnny 5! Soy un computador HAL de la serie Rueden. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. ¿Te vienes a matar, humanos? Soy policía. Condenado cabezudo, todo esto es culpa suya. Oye, ¿te sermoneo yo cuando estás tú con un pedo que no te lames? Yo soy tu padre. ¿Cómo nos habremos metido en este lío? La verdad es que no lo sé. Estamos hechos para sufrir. Es nuestro destino en la vida. Bueno, estoy harto de este camarote y de los que hay en él. Si me disculpáis, estaré en el casino durante las próximas 135 horas. Tenemos con nosotros a Jordi Ojeda, autor del libro Robots de Cine, de María Alita. Y es una suerte porque nuestro entrevistado de hoy, además de ser especialista en ciencia ficción, sabe realmente de lo que habla. Porque además es ingeniero industrial especializado en producción automatizada y robótica. Jordi, bienvenido a la Linterna de Diógenes. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. El título del libro es Robots de cine. Como persona ordenada y metódica, me siento impulsado a definir el objeto de estudio. ¿Qué es lo que define a un robot? ¿Cuáles serían sus características básicas? Ah, ostras, buena pregunta. En el libro pongo en cuestión la definición que hay en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que habla que es una máquina o ingenio electrónico que es capaz de manipular objetos, ¿no? Entonces pongo en cuestión porque a lo largo de las últimas décadas los robots los hemos visto en la ficción, por ejemplo, con la posibilidad de que pudiera haber robots biológicos, ¿no? Entonces el libro me da la oportunidad de introducir diferentes conceptos que pueden poner una especie de etiqueta o apellido al concepto de robot para que podamos entender pues qué es un robot biológico, que es un robot sintético, que es un robot humanoide, que es un cyborg, que es un exoesqueleto, que es un robot geminoide, que es un robot androide o un robot ginoide. Y todos esos conceptos van situando las diferentes posibilidades que puede tener un robot hoy en día como una ampliación de la definición inicial simple de lo que era un robot. En cualquier caso, estaríamos hablando de una criatura de origen artificial, autómata, con capacidad de aplicar diferentes movimientos y soluciones a diferentes problemas más allá de un marco estrecho. Es decir, una tostadora necesita que apretemos un botón y tuesta el pan, pero solo hace eso. Una tostadora no sería un robot. Bueno, tenemos en la cultura popular, en la publicidad, conceptos como el robot de cocina, por ejemplo, ¿no? O la aspiradora, ¿no? Que se ha hecho muy popular para quitar el polvo y que también la hablan como un robot doméstico. Sí que, digamos, la sociedad ha aceptado, digamos, la palabra robot como un elemento normal y que lo aplica, por ejemplo, en estos dos casos que acabamos de comentar, pero sí que es verdad que su origen es mucho más complejo. De hecho, en el libro comento el origen de la palabra robot y corresponde a una obra de teatro y se aplica a un robot biológico hecho de carne y sangre. Con lo cual, la evolución del concepto de robot... De hecho, el autor que inventa la palabra robot, que es Karel Kapek, que es un autor, un dramaturgo checo, criticó que se utilizara la palabra robot para ingenios, digamos, de un origen metálico, ¿no? O mecánico. Y tú, por ejemplo, has utilizado la palabra autómata cuando nosotros asociamos el concepto de autómata a un artefacto que funciona a partir de cuerdas, engranajes, mecanismos, y que lo asociamos a los artilugios que se inventaron en el siglo XVIII. Con lo cual, también la palabra autómata ha tenido una evolución del concepto, digamos, a lo largo de los años y hace que cree esta confusión. Yo creo que mi aportación con este libro es intentar aclarar estos conceptos, incluso las palabras que no están en el diccionario, y poder utilizar todos un vocabulario que se entienda. De hecho, al final del libro introduzco un glosario que ya ha aparecido durante el libro, las definiciones, y al final en este glosario intento hacer este razonamiento para, especialmente, me hacía ilusión que los compañeros que se dedican a la crítica de cine utilizaran los conceptos correctos, porque sí que es verdad que hay una cantidad de películas que incorporan conceptos de robótica de diferentes tipos, que en las críticas que aparecen en los artículos hay una confusión. Siempre comento en estas entrevistas que hay un ejemplo muy divertido que todavía está en internet, ¿no? Que son artículos del tipo las 10 mejores películas de cyborgs, y cuando las miras, ninguna es de cyborgs. Entonces, eso me parece que son cosas que desde un punto de vista académico debemos aportar ese razonamiento para que quede claro, ¿no? Las películas hoy en día casi todas tienen algún concepto que tiene una relación directa con la robótica o con la inteligencia artificial y muchas veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Hablemos del origen de la palabra robot, que como nos decías la puso sobre la mesa Karel Capek, que si no me equivoco proviene del checo antiguo y se popularizaría a partir de los años 20. ¿Qué significaba esta palabra, robota? Bueno, robota, según explica la leyenda popular, se lo propuso su hermano, que es el pintor Josef Capek, que le dijo que utilizara la palabra robota como concepto. Además, acabó, digamos, siendo el título de la obra, que se llama Robots Universales Rossum. Rossum es el nombre del científico y robots es la palabra que acabaron utilizando como definición de un concepto que vendría a ser una especie de esclavo para hacer un trabajo forzado en la época medieval en checo. ¿Vale? Hace referencia a la antigua servidumbre, un poco de antiguo. A la régimen. Antigua servidumbre, exacto, ¿no? Incluso después de dejar de ser esclavos, también había un peaje que tenían que pagar, digamos, los nuevos las nuevas personas libres que debían de trabajar unos días a la semana, debían de trabajar para el conde de el responsable, digamos, sí. el propietario, digamos, de los terrenos. Con lo cual, la palabra robota original significa trabajo forzado, ¿no? Entonces fue al traducir, esta obra tuvo mucho éxito, se tradujo en varios idiomas y fue al traducir al inglés en Estados Unidos cuando el traductor decidió mantener la palabra quitando la palabra, la letra A del final, que no le parecía pues que tuviera una cierta sonoridad interesante, dijo la palabra robot nada más en la traducción porque no le parecía bien traducir como esclavo a los operarios de la fábrica, porque al final los robots que aparecían en la obra de teatro eran los trabajadores de una fábrica que hacían robots precisamente, y en un momento convulso de conflictos laborales y reivindicaciones de mejores condiciones en las fábricas en Estados Unidos, de crisis sindical y huelgas, no le pareció bien traducirlo como esclavos en una fábrica, ¿no? Y al mantener la palabra robot, eso se quedó en la ficción y se utilizó después también en publicidad y finalmente en el año 27 se utilizó en la primera película que realmente utilizan la palabra robot, que es en Metrópolis. En este caso de Fritz Lang, ¿no? En este cine expresionista alemán de los años 20, es donde encontramos el primer robot en el cine, ¿no? Que sería María. Bueno, es la primera vez que se utiliza la palabra robot, ¿no? Porque también en el libro explico que hay un par de películas anteriores que, por la forma de comportarse, digamos, el artefacto, podríamos decir que se trata de un robot realmente. Pero en la película, son películas mudas, en los textos y en el casting, hacen referencia a la autómata. Entonces, se considera que la primera película donde aparece un robot es La María de Metrópolis, ¿no? Pero antes hay dos películas muy interesantes. Una es The Master Mystery, del año 18, y otra es The Mechanical Man, que es l'uomo mecánico, que es una película italiana del año 21, que solo queda una parte, digamos, del metraje de la película, pero que claramente, si analizamos el comportamiento, cómo está construido, cómo se mueve y tal, podríamos decir que sería de un robot, como tenemos hoy en día, un robot mecánico. Y con todos ustedes, Rafael. La maldad y el terror, Tony puede dominar, y con él su robot, Mazinger es fuerte y bravo, es una furia, no pueden con él. Ah! Te tengo que preguntar por Mazinger Z, que inició en su momento todo un género, sobre todo en Japón, el de los mechas o los mechas, ¿no? Es una máquina que parecería un robot, pero que en realidad, entiendo, está controlada por un piloto, como si fuera de la misma forma que sería un coche o un avión, aunque sea más complejo. En este caso, ¿estaríamos hablando de un robot? Muy bien, muy buena pregunta, porque además muchos de nosotros empezamos a dedicarnos a la robótica cuando vimos Mazinger Z en la televisión, cuando éramos muy, muy pequeñitos. El Mazinger Z, me he pasado toda la vida llamándole mechas, cuando en realidad son mecas, porque viene, es una contracción de la palabra inglesa mechanical, y por lo tanto la forma correcta de dirigirnos sería como mechas, pero ya te digo que me he pasado toda mi vida hablando de mechas, y ya desde hace pocos años vaya, tuve que hacer el esfuerzo mental de llamarle mechas. Cuando yo invité a Gonagai, al y el creador de Mazinger Z, lo invité en el año 2012 al Salón del Cómic de Barcelona, cuando hice una exposición sobre los robots en la ficción. Este señor nos explicaba que la idea se le ocurrió cuando estaba en un atasco en Japón, un atasco de coches tremendo, y decía, ostras, si pudiera tener aquí una moto voladora que me pudiera subir a ella y pasar por encima de todos los coches, sería fantástico, ¿no? Y entonces a partir de ahí estuvo mucho tiempo, digamos, en la cola, en el atasco, y a partir de ahí fue pensando la posibilidad de que esa moto pudiera subir por la espalda de un robot gigante y pudiera permitirle, digamos, situarse en la cabeza y poder moverlo, ¿no? Esa idea de moto original se cambió al final por la nave, el aeroplano, digamos, que vemos típico de Mazinger Z, o sea, que vuela, que le parecía más verosímil que una moto en vertical subiendo por una espalda. Y al final, realmente, en el libro explico que conceptualmente para mí el Mazinger Z sería un vehículo, no sería un robot, porque es un vehículo guiado por una persona que está situada en la cabeza. Y a partir de ahí los mechas evolucionan muchísimo de una forma muy interesante, porque aparecen mechas que son orgánicos y que están conectados mentalmente con los pilotos, lo cual es muy interesante, ¿no? Que hay que recordar, por ejemplo, la película de Pacific Rim dirigida por Guillermo del Toro, donde hay una conexión mental entre los dos pilotos y el propio control del robot mecha. Yo supongo que estás programado para la etiqueta y el protocolo. ¿Protocolo? Es mi función principal, señor. Estoy muy versado en la materia. Yo no necesito un androide de protocolo. Lo comprendo, señor. En un ambiente como este, por eso yo he sido programado... Lo que necesito es un androide que comprenda el lenguaje binario de los evaporadores de humedad. ¿Evaporadores? Mi primer trabajo consistió en programar elevadores binarios muy similares a los evaporadores, ¿sabes, señor? ¿Sabes hablar bochi? Claro, señor. Es como una segunda lengua para mí. Precisamente... Cállate. Me quedo con esto. ¡No! Lleva a estos dos al garaje, los quiero bien limpios antes de cenar. Disculpe, señor, pero esa otra unidad R2 está en perfectas condiciones, es una ganga. Tío Owen. ¿Qué? ¿Y ese otro? ¿Qué tal ese azul? Nos lo quedamos, ¿eh? Vale, hay un sabluto. Estoy seguro de que le satisfará, señor. Está en excelentes condiciones, yo he trabajado ya antes con él. Ahí viene. Espero que no olvides esto, cabezudo. Aunque nunca comprenderé por qué me arriesgo siempre por ti. ¿Qué tienen que ver C-3PO y R2-D2? Quizás la pareja de robots aventureros más famosa del cine con Akira Kurosawa. Pues mira, ostras. Buena pregunta, porque digamos, son robots muy conocidos y poca gente sabe que tiene un origen de una película japonesa que le sirvió de inspiración, a George Lucas. Es una película que está protagonizada por una princesa que está huyendo, protegida por un samurái, y que da una similitud, digamos, a la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias y a un monje como puede ser Obi-Wan Kenobi, pero el paralelismo se acaba aquí. Pero en esta película aparecen dos personajes secundarios, que uno es más alto y delgado y otro es más bajito y más rechoncho, y que dan el punto de comedia a la trama de la película de Akira Kurosawa. Y esos dos personajes al principio de la película son muy amigos, pero se acaban peleando y se acaban peleando en el medio del desierto y cada uno digamos, hace un camino paralelo con diferentes problemas y al final se vuelven a encontrar y bueno, se abrazan y es un reencuentro muy, muy divertido también y muy emocionante. Y prácticamente esos planos de separación, de pelea, de conflicto y luego de unión son casi iguales que los de R2-D2 y T3PO en la película de la Guerra de las Galaxias, la original. Que recordemos que además los dos robots son los primeros que hablan en la Guerra de las Galaxias, los primeros que hablan en la Guerra de las Galaxias son ellos dos, y son los únicos personajes que aparecen en todas las películas del momento de la saga. Y bueno, yo creo que son unos robots fundamentales en la historia de la robótica porque son los primeros robots que, a pesar de ser secundarios, pasan a tener un papel fundamental en la película. Se les aprecia, los conocemos como robots de servicio porque se les aprecia una capacidad de inteligencia emocional. Les podemos apreciar también en su comportamiento actitudes como miedo, amistad, humor, ¿no? Siempre comento una broma que es muy divertida cuando R2-D2 silba y el C3PO le dice, anda, la barbaridad que acabas de decir, y todos nos reímos, pero en realidad no tenemos ni idea de lo que ha dicho el robot que ha silbado. Pero eso transmite una complicidad al espectador que hace pues que sintonicemos con ellos y que nos preocupemos si les pasa algo cuando R2-D2 le explota pues un proyectil pues muy cerca y queda herido, pues tú te preocupas si le ha pasado algo, o simpatizas con el protagonista cuando R2-D2 queda atrás y los protagonistas de la película vuelven a buscarlo. Y tú, claro, antes de esta película yo creo que pensarías, pero si es un robot, ¿qué más da? Déjalo ahí tirado y tú sigue corriendo y sálvate. Y en cambio en esta película pues estás pendiente de que Luke Skywalker, digamos, asegure de que al robot no le pase nada. Entonces, yo creo que es una película muy importante en la historia de la robótica en la ficción, también por otros motivos, evidentemente, pero que yo creo que hay un antes y un después en la aportación de estos dos personajes en la historia del cine. Ponme un bol de cereales. Los cereales contienen ingredientes poco saludables, los he tirado. No tires mi comida. Los cereales son un alimento para niños. Cómete el pomelo. Eres un robot mayordomo. No soy un mayordomo. Soy un asistente sanitario programado para controlar y mejorar tu salud física y mental. Sí, largo de mi casa. Los Terminator son unidades de infiltración medio hombre, medio máquina. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro, pero por fuera son de tejido humano. Piel, cabello y sangre cultivados para los cyborg. Rhys, no sé lo que quieres decir. ¡Presta atención! La serie 600 tenía la piel de goma. Los veíamos enseguida. Pero estos son nuevos. Parecen humanos. Sudan. Tienen mal aliento todo. Son difíciles de identificar. Hasta que intentó matarte, no pude encañonarle. Oye, no soy una estúpida. Aún no se pueden fabricar cosas así. Aún no. Domo arigato, Mr. Roboto. Domo. Domo. Domo. Has mencionado el concepto de robot de servicio. Entiendo que hay grandes diferencias entre un robot mayordomo, un robot de compañía, pues tipo pues con la película Un amigo para Frank, el robot sin nombre de Un amigo para Frank, y por ejemplo Terminator, ¿no? Que sería un robot soldado. ¿Cuáles serían los principales tipos de robots en cuanto a su funcionalidad? En la sociedad actual distinguimos entre robots industriales y robots de servicio. Y en los robots de servicio sí que puedes encontrar una gama amplia de robots colaborativos que interactúan con las personas, robots en el ámbito de la medicina, robots de soporte, o robots sexuales, o robots militares. Yo creo que son los, digamos, los tipos de robots. Tenemos robots de servicio a los robots que interactúan con personas. Son robots de servicio o robots colaborativos que tienen unos sistemas de seguridad que nos permite interactuar con ellos, bueno, sin sufrir daño. Están en una continua evolución, pero bueno, en los últimos años las mejoras son notables, ¿no? Pero bueno, son robots que se pueden aplicar a personas que tengan dificultad para moverse. Podemos encontrarnos con robots conserjes, podemos encontrarnos con robots que pueden realizar operaciones quirúrgicas complejas con la ventaja de que no les tiembla el pulso. También tenemos robots foca, como el caso de Nuka, un robot con forma de bebé foca. El Nuka es el nombre español, pero es el nombre internacional es el robot Paro. Y claro, con el nombre de Paro en España, en castellano, tendría una connotación negativa, se le cambió por Nuka. Pero sí que es una muestra de cómo un robot, en este caso con la forma de un bebé blanco de foca canadiense, diseñado por el profesor Shibata hace unos 15 años. También lo invitamos hace 2 años al Sound & Manga y estuvimos hablando con él y de unas charlas muy interesantes de cómo este señor había diseñado un robot que tenía una funcionalidad terapéutica muy, muy importante, especialmente para niños que estuvieran hospitalizados o para personas con enfermedades mentales o demencia senil o Alzheimer, porque digamos, tenía todas las ventajas de la terapia animal, pero ningún inconveniente. Es decir, al ser un robot, que aparentemente se mueve como si fuera un bebé foca, muy tierno y muy dócil, claro, no tiene ningún inconveniente del tipo pues, que haga movimientos inesperados, que te pueda morder o que tenga bacterias o temas higiénicos, de limpieza, etcétera. Claro, este robot lo puedes llevar a un hospital y no hay ningún problema. Y evidentemente, a lo largo de los años ya tiene varias, creo que lleva 6 o 7 versiones ya, a lo largo de los años también lo ha podido aplicar en personas de todo tipo y en cualquier situación y demostraba que digamos, te permitía pues sonreír en un momento de tensión o incluso bajar la ansiedad en un grupo de personas. Lo ha llevado a situaciones de conflicto, como por ejemplo pues después de un terremoto que hay personas desplazadas, pues llevando ejemplares del robot hace que las personas sientan pues menos, con menos ansiedad o menos preocupadas, puede hacer bajar la medicación. Bueno, son situaciones extremadamente interesantes. En la charla que vimos juntos, vimos un vídeo espectacular de un caso muy curioso, ¿no? De una señora japonesa que vivía toda la vida, estaba viviendo en Dinamarca y tenía demencia senil y estaba en un asilo medicalizado, digamos que está en una situación muy, muy complicada, y la señora había perdido el idioma danés, solo hablaba en japonés. Y entonces en el vídeo se veía una señora mayor que solo hablaba japonés, y entonces le ponían el... Con la situación de que no puede interactuar con los propios médicos. No podía interactuar además, con los enfermeros. Porque hablaban solo danés, claro. Exacto. Entonces le ponían la foca encima, empezaba a acariciarla y le hablaban en danés y la señora contestaba en danés. Entonces le ponían la foca encima, entonces le podían preguntar pues, si se encontraba bien o qué le dolía o qué pensaba o cómo estaba, cómo se encontraba, y la señora contestaba sin ningún problema. Entonces le quitabas la foca, el robot, y volvía a hablar en japonés otra vez. Eso me parece una cosa bastante alucinante. Entonces este señor explicaba en la conferencia que el robot provocaba una activación de una parte del cerebro a partir, digamos, de la emoción y de la sensación que esta señora tenía en ese momento, que esa parte del cerebro que se activaba le hacía recuperar esa capacidad de poder hablar en danés. Una ventaja de la terapia animal, pero utilizando robots, ¿no? También explicaba casos que ya son una realidad en Japón, de personas mayores que acaban decidiendo tener con problemas de movilidad, por ejemplo, que acaban decidiendo tener un perro robot antes que tener un perro de verdad, porque les facilita la vida del día a día, digamos, que no tienen que preocuparse de su comida o de su limpieza o de sacarlos o del estado de salud del perro, pero a la vez digamos consiguen la ventaja de tener compañía, ¿no? Y es una situación muy muy curiosa, que culturalmente ellos están más preparados o cualificados para tener esa compañía robótica, por decirlo así, ¿no? Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Me lees, Hal? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. Oh, vaya, eres un ordenador malo. El gran protagonista de 2001, Odisea en el espacio, es HAL 9000, la inteligencia artificial que controla la nave. Aquí también entiendo que estamos hablando de un tipo concreto, que es el de las inteligencias artificiales. Claro. Bueno, es que en el libro acabo dudando de que podamos separar el concepto de inteligencia artificial del de robótica, ¿no? Porque al final, en el caso, por ejemplo, de HAL, Stanley Kubrick decidió que hubiera una especie de cíclope vigilando, digamos, desde cualquier lugar de la nave, pero a la vez teniendo el control de toda la nave, ¿no? Entonces, quería huir de un robot tipo Robbie de Planeta Prohibido, porque tenía miedo que a pasar los años, digamos, quedara desfasado, ¿no? Cumpliera exactamente, envejeciera mal, claro. Envejeciera mal la película, y además que, digamos, acabamos teniendo la sensación de que era un señor disfrazado. Al final, HAL acaba siendo este cíclope que evoca, si lo pienso decir, evoca al gran hermano de 1984 de George Orwell, y que acaba controlando todos los artefactos robóticos que tiene la nave, ¿no? Como vemos durante la película, que acaba controlando las naves, la propia nave, las cabinas donde estaban el resto de la tripulación, las conversaciones. Exacto. Pero acaba matando al resto de la tripulación, que están en cabinas cronizadas, y los acaba desconectando y los acaba matando congelados, digamos, ¿no? Pues eso es significativo de que al final el robot controla toda la nave en sí, ¿no? Entonces, separar la inteligencia artificial de la parte robótica es muy complicado en ese sentido, y eso también supone un antes y un después en todos los sentidos esta película. Y una reflexión muy interesante del papel de la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final, cuando peor se comporta HAL, que es matando a los tripulantes, es cuando más humano en realidad... Cuando más terminamos empatizando con él, ¿no? El final de la película, sí. Cuando está muriendo, es realmente asfixiante, vamos. Sí, pero no lo decía por eso, sino por el sentido de que a él le han puesto una misión que la tiene que cumplir a costa de lo que sea. Y a costa de lo que sea, si tiene que matar personas, pues las mata. Con lo cual, digamos, es como cuanto más humano le pedimos que se comporte, es cuando hace, digamos, un comportamiento más inhumano matando personas. ¿Y cómo es ella? Bueno, se llama Samantha y es un sistema operativo. Es muy compleja e interesante. Espera. Y está siendo... Perdona. ¿Estás saliendo con un ordenador? No, no es solo un ordenador. Es ella misma. No hace todo lo que yo le digo. Yo no he dicho eso. Estaba pensando en la película Her, donde se comercializan sistemas operativos con una inteligencia artificial tal que es capaz de aprender y dar respuestas muy humanas, hasta el punto de desarrollar personalidades definidas y entablar relaciones afectivas y sentimentales con los propios humanos, o incluso con los otros sistemas operativos. Claro. De hecho, es una película muy interesante por reflexionar sobre la capacidad. O sea, el tema no está en si los robots pueden tener emociones, sino si los humanos podemos tener emociones sobre los robots. En este caso, Her es una prueba muy interesante de cómo, a partir de un audio, ¿no?, de un sistema operativo que tiene la capacidad de interactuar contigo, pues puedes llegar a enamorarte de esta inteligencia artificial por su capacidad, pues, de empatía. Una habilidad de interés por ti, por lo que hagas, por mantenerte la conversación, por hacerte compañía. Y al final lo que acabamos viendo es como un humano, que en este caso es un señor, pues se enamora de su inteligencia artificial, de su sistema operativo, básicamente. Okay, estamos hablando. Y eso en realidad fue bastante premonitorio, porque la película es de hace unos años y en cambio hoy ya tenemos elementos en nuestro hogar con los que interactuamos hablando. Hablamos, ¿no? Y ahora por no decir marcas comerciales, pero que los llamamos por un nombre y que nos contestan y nos hacen actividades de compra o lo que sea hablando con esta inteligencia, con lo cual se introduce un concepto muy interesante sobre la reflexión de si somos capaces de tener emociones respecto a esas inteligencias artificiales. En ese sentido, no sé si la información que tengo es equivocada. ¿Hay gente en Japón que se está casando con robots, puede ser? Ah, sí. Bueno, nos van llegando noticias, sí. Bueno, de momento son curiosidades, pero bueno, esto es lo que hay. También hay películas muy interesantes de personas que tienen relación con muñecas, ¿no? Recordemos películas como Tamaño Natural de Berlanga aquí en España o películas japonesas como Dolls, en las que acabas teniendo una relación con una muñeca hinchable y estás viviendo con ella. Con lo cual no es algo nuevo, no es algo extraño, pero sí que es un tema interesante reflexionar sobre la evolución de la sociedad humana y hasta qué punto nos podemos sentir solos o acompañados y el recurso que puede suponer la posibilidad de tener compañía, pues, con un objeto inorgánico. Primera ley de la robótica. Un robot no puede hacer daño a un ser humano, ni provocar por pasividad que un ser humano sufra daño alguno. Segunda ley. Un robot debe obedecer todas las órdenes humanas, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Tercera ley. Un robot debe protegerse a sí mismo siempre que al hacerlo no contravenga las dos primeras leyes. Tenemos que hablar de las leyes de la robótica. En muchas películas el diseño y programación de los robots incluyen de serie las tres leyes de la robótica de Asimov o derivaciones que hacen una función similar, sí, ¿no? Esto se repite, sí, en muchas películas. Entiendo que también, sí, responde a una preocupación un poco constante en esta segunda mitad del siglo XX. Sí. Bueno, de forma simplificada, muy muy simplificada, por decirlo así, en la ficción yo destaco como dos grandes líneas argumentales en la ficción, que sería la primera iniciada con Frankenstein en 1818, a partir de la criatura de Frankenstein, en la que un ser artificial, en este caso también un ser biológico, por lo tanto lo que decía antes de que podíamos discutir si es un robot, el primer robot podría ser Frankenstein en la ficción, si un ser creado de forma artificial por una persona, por un ser humano, ese ser creado se puede rebelar contra los creadores, ¿no? Y Asimov es lo contrario. Asimov introduce las leyes de la robótica con la intención de decir, bueno, no, si es un ser creado por un ser humano, el ser humano puede limitar lo que puede hacer o no este robot, ¿no? Entonces el conflicto aparece cuando un robot es el único, digamos, Sí, es lo que en astrofísica se suele denominar singularidad, una extrañeza que se salta a las propias leyes. En este caso, un robot capaz de reinterpretar o saltarse estas leyes. Exacto. Sí, cuando es el único, digamos, posible culpable de que haya producido pues un accidente o un asesinato directamente. Y entonces, bueno, te quedas con la duda de qué ha pasado, de si alguien se ha aprovechado de ese robot o si realmente el robot se ha saltado. Por ejemplo, la película Yo, Robot, de Alex Proyas, se expresa muy bien por, por Will Smith, allí acaban diciendo que tiene dos cerebros positrónicos y que uno cumple con las leyes y el otro no. Por ejemplo, ¿no? Es un recurso que utilizan en esa película para justificar que pueda o no realizar ese asesinato, ¿no? Entonces, cuando hay... mira, la palabra que no me salía era sospechoso. O sea, cuando tienes un robot que es sospechoso de que haya, digamos, realizado un asesinato, pues ahí es cuando tiene el conflicto Asimov y le permite de generar una historia interesante digamos, para resolver, ¿no? Entonces, esas son las dos grandes líneas de la ficción desde el punto de vista del ser creado artificialmente, con el ser que se revela o el ser que tiene una limitación en su comportamiento, pero que hay una anomalía y acaba siendo sospechoso de que haya hecho alguna cosa. Entonces, a partir de ahí es de, digamos, de dos líneas, es donde se pueden hacer todas las variaciones posibles para que genere, digamos, una ficción interesante, claro. Sí, porque en Yo, Robot está muy específicamente explicado, pero es un tema que se repite. Tenemos también Skynet en Terminator, las máquinas de Matrix, claro, ¿no? Que tanto por la anomalía como la reinterpretación, digamos, de esas leyes o funciones, bueno, el caso de HAL mismamente, ¿no? En el, claro, que esa preocupación se repite en diferentes películas, ¿no? La de un robot o una inteligencia artificial capaz de modificarse a sí mismo y de interpretar esas directrices primigenias de su hardware o directamente olvidarlas, ¿no? Claro. De hecho, hay una reflexión en filosófica muy interesante, que es cuando aparece el concepto de que la mejor manera de proteger a los humanos es eliminando a los humanos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, ya tienes un caso de conflicto, ¿no? Porque tienes la oportunidad de matar a toda la especie humana del planeta simplemente para proteger el propio planeta. Y son películas que al final te hacen reflexionar sobre la contribución que estamos haciendo a destruirnos nosotros mismos, ¿no? Y que tenga que abrir una inteligencia artificial para explicarte lo que está pasando, ¿no? Yo soy tu padre. Un placer conocerte. Voy a quitarme la vida. Solo has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Combinando nuestras fuerzas, podemos acabar con esta beligerancia y poner orden en la galaxia. De acuerdo, vale, pero traed 10 barriles de cerveza, un casé de Louis Louis y una escalera homologada para robarle los panties a las chicas. No conoces el poder del lado oscuro. Díselo a mi brillante culo metálico. Impresionante. Muy impresionante. Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia como padre e hijo. De todos los amigos que he tenido, tú, el único. Al fin has aceptado la verdad. ¿Te vienes a matar, humanos? Para mí es demasiado tarde, hijo. Pero venga, si eso es como hacer el amor, ya sabes. Izquierda, abajo, girar 62 grados y arrancar motor. No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido. La posibilidad de destruir un planeta es algo insignificante comparado con el poder de la fuerza. ¡Mira aquí! ¡Soy yo, Bender! Ese nombre ya no significa nada para mí. A partir de ahora, doblaré lo que quiera, cuando quiera y a quien quiera. ¡Me construiré mi propio módulo lunar! ¡Con casinos y furcias! ¡Es más, paso de la nave lunar! Quien estoy seguro que no tiene incluidas en su hardware las leyes de la robótica es Bender de Futurama, ¿no? Quizás el más incontrolable de los robots de ficción. Bueno, de los que más me gustan, ¿no? Un robot pendenciero, borracho, fumador y que a la vez pues un comportamiento muy también muy humano, ¿no? Con los valores de amistad, pero también de ambición. Es un robot de la ficción muy muy interesante y que también se ha convertido en un icono de la cultura popular. Me parece también que su contribución también a la difusión de la robótica es muy interesante. Piensa que es un robot diseñado para doblar barras de hierro y que ha acabado desarrollando esa capacidad emocional que le ha permitido ser uno más del grupo que acaba trabajando de mensajero, digamos, en la serie. Este modelo se concibió exclusivamente para asistir a personas mayores. ¡Uf! ¡Qué caro es! Yo necesito que me lleve. Conduce hasta camiones, si es necesario. ¿Cómo ha dicho? Que podría conducir hasta un camión. Solo debe conducir mi coche. Está hecho para levantar peso y tiene una tecnología de voz específica que se adapta a personas con problemas auditivos. Además, puede practicar RCPs, atender emergencias y, sobre todo, se caracteriza por ser un robot diseñado para hacer compañía. Digamos que para las noches en soledad. El precio incluye todos los programas. ¿Todo el software? Sí. Hay una serie, bueno, solo he visto la versión sueca, de Real Humans, donde estos robots con apariencia humana son creados tanto para el trabajo industrial como para el doméstico, incluyendo los que directamente son robots de compañía. Y en esta serie se plantea la intrincación de los robots en la sociedad humana y las implicaciones que pudiera tener. Claro. Bueno, hay dos cosas en esta serie, hay dos cosas diferentes. Una es el robot, digamos, un androide normal y corriente que lo crean para ayudarte en las tareas domésticas. Y otra cosa es que en la serie hay unos cuantos robots que es el creador de estos robots les hace una modificación en su inteligencia artificial que les permite, digamos, la capacidad de adaptarse, de aprender, tener emociones y que, digamos, la película lo plantea como una posibilidad de que sean similares a los humanos, ¿no? Entonces, tienes dos historias en paralelo que son diferentes. Una es cómo los robots están interactuando con nosotros, colaborando, y la otra es la posibilidad de que haya robots que se merezcan pues tener un digamos, incluso una legislación que les permita vivir como personas. Hay una situación muy interesante en esta serie que me gusta muchísimo, en la que una de las señoras protagonistas de la serie se lleva a su robot, a su ginoide, digamos, se la lleva al trabajo, y esta señora es abogada, y está el robot está sentado en una silla mientras está en una reunión con unos clientes chinos, y hay un traductor que les está ayudando en un negocio y la robot dice que sí puede intervenir en un momento y todo el mundo se queda parado diciendo qué está pasando y la dueña, digamos, del robot le dice sí, adelante, ¿qué es lo que quieres decir? Y dice, bueno, creo que hay un conflicto en la reunión porque hay una mala traducción y esto provoca que estéis discutiendo por el contrato. Entonces les da la solución y la dueña le dice, pero tú cómo has sido capaz, ¿no? Y dice, no, porque mientras estabais discutiendo he aprendido chino, he hecho la carrera de derecho y entonces he podido traducir el documento y he comprobado que el contrato lo teníais mal redactado y, bueno, a partir de ahí proponer las mejoras. El dueño de la oficina de abogados le propone trabajar en la oficina. Entonces aparece una duda que es, vale, ¿y el robot puede cobrar como un trabajador más? Si se pone a trabajar, deja de ser ya criado y hacer los trabajos domésticos y solo se dedica a trabajar, y si tiene un sueldo y hace una labor importante, ¿haces caso de todo lo que diga en el trabajo? ¿Y puede tener una vida independiente y pagar un piso, un alquiler y vivir en su vida? Son temas muy interesantes, pero que de una anécdota muy curiosa acaba desembocando en una serie de situaciones muy muy interesantes que podría ser una situación que nos podemos encontrar en pocos años. Sé que esta es una semana importante para ustedes. Sí. Pretenden llevar un robot a cada hogar. Mire, esto no es lo mío, pero tengo una idea para un anuncio. Podría verse a un carpintero haciendo una preciosa silla. Luego aparece uno de sus robots y hace una silla mejor, el doble de rápido. Y entonces aparece sobreimpreso USR, jodiendo al ciudadano. Y fundido en negro. ¿Dónde está todo el mundo? Estas instalaciones fueron diseñadas, construidas y funcionan mecánicamente, sin presencia humana ni en la concepción ni en la producción. Robots fabricando robots. Por ejemplo, yendo al mundo real que hemos mencionado, los robots de servicio, los robots conserje y demás, si no me equivoco, existe ya en Japón un hotel gestionado exclusivamente por robots, ¿no? Que no sí, trabajan personas ahí. Sí. Bueno, digamos, los conserjes son robots. Yo creo que es uno de los trabajos que... Bueno, los conserjes son lo que llamamos androides, ¿no? Sabes que son robots, pero que tienen una apariencia que parecen que sean humanos, ¿no? Digamos que yo creo que el trabajo de conserje, pensamos que es que una gran parte del día, muchas de las conversaciones que tenemos, las tenemos con robots o con inteligencias artificiales. Digamos, yo estoy todo el día recibiendo llamadas de teléfono a redes de invocaciones en casa, y cuando lo coges estás un rato que estás hablando o escuchando una conversación grabada y que te van orientando los números que vas diciendo, te van orientando por la conversación. Bueno, pues eso se puede aplicar directamente en un trabajo de conserjería, en la que las preguntas son muy claras. Digamos, esos conserjes, pues no, a lo mejor no te pueden hablar del tiempo, de fútbol o de cine, pero sí que te pueden reservar la habitación, que es lo que tú quieres. Entonces, nos tenemos que ir acostumbrando a que en un futuro próximo muchos de estos trabajos de conserjería, de información, pueden estar asignados a robots, que tú llegues a un lugar y preguntes cómo llegar hasta tal sitio y te orienten de cuál es el camino más rápido o qué es lo que tienes que hacer para llevar un documento, para cumplir con un trámite, que sea el robot el que te esté contestando y que, digamos, que te puede contestar las 24 horas del día. Sin encantarse sin bajas médicas. Recuerdo que en este hotel además pues existía el robot de limpieza, el que se encargaba de subir las maletas, una inteligencia artificial, un robot también en la propia habitación, ¿no? Que te podía decir, bueno, pues el tiempo que iba a hacer y cosas por el estilo, ¿no? Aparte de los conserjes en sí mismos. Claro. Hay un episodio de Expediente X de la última temporada en la que van Scully y Mulder, los detectives, Scully y Mulder van, bueno, los agentes, van a comer a un restaurante y todo el restaurante funciona con robots y llega hasta un punto de que entran en la cocina y ven, se dan cuenta que el cocinero también es un robot. Y bueno, todo el episodio entero son ellos dos, digamos, con todo lo que puede pasar con una sociedad totalmente, digamos, automatizada. No te digo cómo acaba por si no lo has visto el episodio, pero al final, digamos, toda la consecuencia del episodio es, digamos, lo que sucede en ese restaurante, lo que sucede durante el trayecto hacia su casa, lo que sucede en la casa de Scully. Y todo eso en robots. Tenemos también los cyborgs. ¿Qué es lo que caracteriza a un cyborg? Mira, un cyborg es cuando tenemos una tecnología invasiva en el cuerpo humano. La palabra cyborg es la contracción en inglés de organismo cibernético. Organismo cibernético quiere decir que hemos conseguido aumentar las capacidades de nuestro cuerpo utilizando la tecnología. Entonces, digamos, una persona que lleva un marcapasos hoy en día, podríamos decir que es un cyborg. Por ejemplo, ¿vale? Yo tengo unas lentes intraoculares, que no es que tengan elementos mecánicos, pero es una herramienta introducida en mi cuerpo que mejora mis capacidades visuales. ¿Soy un cyborg? Exactamente. Sí, sí, sí. Soy un cyborg. La palabra cyborg lo inventan unos científicos en los años 50 para, en un artículo en una revista científica, para hacer referencia a la posibilidad de que, utilizando la ciencia, los astronautas que tengan que realizar viajes largos o que vivan en el espacio tengan elementos automáticos que les permita mejorar, digamos, sus capacidades motrices y, digamos, y solucionar los problemas que les puede ocasionar en el cuerpo el tema de la ausencia de la gravedad. Entonces, a partir de ahí se desarrolla el concepto de cyborg para, digamos, tener una persona monitorizado el 100% del tiempo y que en función de lo que vaya necesitando le vayas introduciendo en el cuerpo pues las vitaminas, las hormonas, las sustancias que sean necesarias para que esa persona se encuentre bien y que pueda tener incluso aumentadas sus capacidades. Entonces, un cyborg técnicamente sería una persona que con tecnología invasiva en su interior es capaz de mejorar sus capacidades. Entonces, en el cine, pues los cyborgs, yo diría que más, ejemplo, ¿no? Más conocidos sería Robocop y Darth Vader. Incluso Will Smith en Yo, Robot también, ¿no? Pues tiene un brazo biónico. Claro, de hecho es uno de los conflictos que hay en la película. Es el policía que odia a los robots y tiene elementos mecánicos en su cuerpo. Robots de cine, de María Alita, de Jordi Ojeda. Jordi, muchas gracias por atendernos y por acercarnos al mundo de la robótica y su relación con el mundo de la ficción. No, gracias a vosotros. Agradecer este tipo de programas que hacéis para promover las publicaciones divulgativas de este tipo, que yo creo que contribuyen a divulgar tanto la ciencia como la cultura en general. Presten atención al historial de esta compañía. Verán que hemos especulado en mercados considerados tradicionalmente como no rentables. Hospitales, cárceles, exploración espacial. Los buenos negocios están donde se buscan. Como sabrán, hemos firmado un contrato con la ciudad para encargarnos de las fuerzas del orden. Pero en concepto de seguridad, consideramos que un cuerpo de policía eficaz es solo parte de la solución. No. Necesitamos algo más. Necesitamos un agente de policía que esté de servicio las 24 horas del día. Que no necesite comer ni dormir. Un policía con un armamento superior. Y que sepa utilizarlo. Queridos colegas, es un gran honor presentarles al futuro representante de la ley. RP-209. Terminator está ahí fuera. No se puede razonar con él. Es un exterminador. No siente lástima, ni remordimiento, ni miedo. Y no se detendrá ante nada, jamás, hasta que estés muerta. Puedes detenerlo. Antes de cerrar este programa tan robótico, me gustaría volver un poco al principio, para ver un poco el recorrido. La palabra robota, que introdujo Karel Čapek a principios de los años 20, que, como decíamos, viene del checo antiguo, de la antigua servidumbre, y viene a ser algo así como trabajo esclavo o semiesclavo. Aunque Čapek renegó del uso que se le terminó dando al término robot, no puedo dejar de pensar en ese concepto de trabajo. Las películas muestran robots mayordomos, robots industriales, que trabajan en colonias mineras, robots policías, robots soldados. Historias que en muchos casos muestran una tecnología creada para facilitar la vida a la humanidad, pero que también en muchos casos se vuelve en su contra. Vayamos al mundo real y el largo proceso de automatización y mecanización del ámbito industrial, que tiene ya mucho recorrido desde los inicios del capitalismo, ya introduciéndose de lleno en el sector servicios. No descubro nada si digo que no es un accidente, que no es una inconsistencia ni una inconsciencia, sino el leitmotiv. Si el robot es trabajo, trabajo mecánico, y el ser humano es expulsado del trabajo, sustituido en ese proceso de automatización y mecanización, ¿qué será de los miles de millones de seres humanos que lo único que tienen, que tenemos para vivir en una sociedad mercantilizada, es la posibilidad de vender nuestra fuerza de trabajo? No sé, se me ocurre, poniéndome peliculero, que o acabar con los robots o acabar con el capitalismo. No sé, es una buena historia para una película de ciencia ficción. Hasta aquí La Linterna de Diógenes. Sayonara, baby.